de Tradición Musical. Muy buenas tardes. Nos reencontramos con toda esa audiencia de los 940 AM aquí en Tradición Musical. También afuera de la provincia, en Saraguro, en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Y también en la página web www.casadelacultura.gov.es. Darío Males les extiende un gran saludo desde los micrófonos de esta radiodifusora y les quiero invitar a que se mantengan pendientes de esta programación en estos 60 minutos. Hoy tendremos más adelante una entrevista preparada junto a Pablo Molina. Él es uno de los coorganizadores del Festival Musical El Carpazo. Este evento se realizará el próximo 11 de junio y Pablo Molina nos va a contar todos los detalles de esta actividad. Para también hoy tendremos algo del segmento de las noticias musicales, ojalá nos dé el tiempo. También hablaremos sobre la literatura en las obras de Abdón Uvidia. Todo esto aquí en los 60 minutos. En cuanto a la música, tendremos por aquí programado algo de India Martínez, también con Rachita Ja, Paulina Aguirre, Le Petit Bazar, también está Jorge Sánchez Paucar, en fin. Música variada, tradicional, por supuesto, ecuatoriana, internacional, aquí en estos 60 minutos. Arrancamos con música. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme de tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme de tus besos. Suelta, ya se lo lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guarda una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar, que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Pues compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Amigos oyentes, nos encontramos junto a Pablo Molina. Él es parte de la producción Música Joven, que es parte de la coorganización de... lo que será el Carpazo. Este evento piensa realizarse el próximo 11 de junio en las afueras de la ciudad de Quito. Vamos a conversar sobre esta propuesta del Carpazo, los artistas que estarán presentes y también el objetivo que trata de enmarcar la música independiente en los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hola.

a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Marí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Máscara. En tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Bien, amigos oyentes, continuamos aquí en Tradición Musical. Les quiero hacer unas pequeñas recomendaciones sobre el clima en la capital de los ecuatorianos, tanto en esta ciudad como en algunas de la parte de la sierra, también en la parte amazónica principalmente. Las lluvias persisten, están haciendo bastante mella, principalmente en la salud de los habitantes, así que yo les invito a tomar precauciones. Si salen de casa, por favor, cargar un paraguas en sus bolsos, en sus maletas. Por supuesto, también dejar de evitar los zapatos abiertos para las mujeres, especialmente en esta temporada. A pesar de que ya deberíamos estar en verano, un zapato cerrado, una especie de botas o zapatillas, siempre son muy buenas para resguardarnos. También alimentarnos muy bien para mantener las defensas altas, y con el estómago vacío, con el estómago lleno, podremos seguir en esta temporada de lluvias que parece seguirá unas semanas más. Hace un momento compartíamos con ustedes una entrevista junto a Pablo Molina. Les hablábamos sobre el Carpazo, que se realizará ya este 11 de junio. Entre una de las agrupaciones invitadas a este festival está Le Petit Bastard, y con ellos nos vamos a continuación. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, y ella salió. Nada entre palabras, te pinté de color, resbalé mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Bébeme, te trago lento y sin dudarlo, ven más adentro. Ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. tradición musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, momento para la pausa musical y para abrir nuestros oídos, abrir nuestros sentidos, coger nuestro esfero y también un papel, porque vamos a darles las actividades que se van a realizar en estos días, en estas semanas, en este mes aquí en la ciudad de Quito y por supuesto a nivel nacional en cuanto a las actividades culturales y sociales. Estamos ya en el segmento En la Ciudad. Arrancamos con esta actividad hoy a las 19 horas de este lunes 6 de junio en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. Se realiza la inauguración de una exposición de pinturas, obras plásticas y artesanías que serán subastadas para los damnificados del terremoto del pasado 16 de abril. Esta es una iniciativa que lo viene trabajando la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde conjuntamente con los artistas nacionales, algunos también internacionales, han donado sus obras para que esta institución la subaste, pueda recolectar fondos económicos y de esa manera tender una mano a las poblaciones afectadas por este terrible terremoto. No se olviden de asistir, todo esto va a estar, estas obras van a estar exhibiéndose en este espacio, en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman, durante estas semanas. Estas salas se encuentran ubicadas en la casona, el edificio blanco de esta institución, en la primera planta. Es para no perderse. Ya para el próximo 10 de junio, esto ya es este viernes, en la cita con la cultura, con las tradiciones, es al norte de la ciudad. A las 19 horas en la Casa Barrial de Coto Collao, esto es ubicado en la calle Pedro Freile y Manta, se realizará el estreno de la obra Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la yumbada. Como les digo, esto es en la Casa Barrial de Coto Collao, calles Pedro Freile y Manta. El ingreso es completamente gratuito y esta actividad es una antesala de lo que serán las fiestas de la yumbada de Coto Collao, que tiene previsto ser desde el 24 al 26 de junio. Así que ustedes vayan, enamórense de esa cultura, de esas tradiciones, a partir de este 10 de junio, entrada gratuita a esta función, a la función de la obra Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la yumbada. Nos mantenemos en esta fecha de junio. Les quiero comentar que desde hoy, desde este 6 de junio, la página web www.policiaecuador.gov.es se encuentra habilitada para recibir las inscripciones de todas las personas que quieran participar en la sexta edición del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Esta actividad se está realizando ya por 6 años en el Ecuador y a nivel internacional se ha replicado en algunos países que han visto esta actividad como una forma de frenar al uso de drogas en diferentes países. Por ejemplo, se ha unido, está Perú, está Paraguay, también hay algunos países de Centroamérica como Panamá que lo van a realizar de igual manera que el Ecuador el 26 de junio. Ustedes no se olviden de inscribir en la página www.policiaecuador.gov.es. El 26 de junio arrancará esta carrera por la ciudad de Quito a partir desde las 7 horas en la mañana desde la Comandancia de la Policía Nacional. Esto está ubicado en la avenida Amazonas, del lado norte del Parque La Carolina. Vamos hasta esta semana, este 8 de junio a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la inauguración de la muestra Inquilina de la Tierra de Silvia García. Es una exposición de pinturas con cierto contenido social que nosotros les hacemos la cordial invitación a que asistan. Inauguración este miércoles 8 de junio a las 19 horas, Sala Víctor Mideros. Posteriormente, esta exposición se mantendrá varios días, varias semanas en este espacio, así que si se pierden la inauguración, pueden darse un salto otros días en horarios de oficina, por supuesto, de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 16:30. Vamos a hacer una pequeña pausa a esta información y nos vamos a ir con música. Se viene ahí Jorge Sánchez Paucar con este tema muy conocido, Hecho a Mano. Presentes otra vez y hoy más que nunca. Haciendo la diferencia. Dice que estamos en peligro de extinción legal.

Y bien, continuamos aquí en Tradición Musical. Vamos a dar parte a la a nuestro segmento de las noticias musicales. Ustedes recordarán a la agrupación ABBA. Tenemos información sobre ellos. Los componentes de la del popular cuarteto sueco ABBA, que se separaron en 1982, volvieron a subir la semana pasada al escenario en, una fiesta privada organizada para celebrar los 50 años de colaboración musical entre sus integrantes masculinos, Benny Andersson y Björn Ulvaeus. La reunión sobre las tablas sucedió en un céntrico local de Estocolmo y se limitó a un solo número, al tema You and I. Así lo han dado a conocer algunos medios internacionales. Hablaron un poco de su historia, de cómo todo comenzó con ABBA, y al final cantaron todos juntos el tema You and I. Fue algo histórico, ya lo declaró Jens Schaffler, guitarrista de estudio de la banda durante años y presente en la fiesta que reunió a varias estrellas de la música popular sueca. El momento fue recogido también por el cantante Niklas Stromder, que subió una foto del cuarteto durante su actuación a las redes sociales. Fue maravilloso, muchas emociones, hemos hecho este viaje juntos, sobre todo Benny y Björn. Ha estado lleno de nostalgia, confesó alguna de los participantes en esta fiesta privada que se realizó la semana pasada. Y es que hay que recordar, ¿no? Esta agrupación causó mucha sensación, es decir, también hasta el momento existen algunos récords en cuanto a ventas de discos que siguen invictos. Esta agrupación ABBA ha vendido varios millones de discos a nivel del mundo y hasta la fecha hay algunos que no han sido superados hasta la actualidad, en pleno año 2016, haciendo cuenta de que se separaron en 1982. Vamos a irnos con música y luego estaremos ya regresando tan solo para despedir esta edición de Tradición Musical. No sé si es por ley o principio de ser un poeta fatal que vine a ser con las vencidas tu amigo ideal. El que te da en un verso el consejo para que juegues por él la piel, el tipo genial que te arranca de un tajo tu crisis, tu culpa y tu hiel. Y todo sería perfecto si es que tu dulce imán predilecto cayeras en cuenta que es lenta mi forma de actuar. Y en mi psicótico silencio, mientras hablas, te brindan una caricia disimulada. Todo el amor, todo este amor que sin darte doy. Siempre tan transparente, ignoras que yo oculto en este presente todo el amor, todo este amor que sin darte doy, que sin darte doy. Más duro que un vicio, me dueles como herida en sal, me das un tiro en la cabeza, pero tu belleza no paras de hablar. Y todo sería perfecto si es que tú imán predilecto tuvieras en cuenta. pasa, el porqué de mi forma de actuar. Y en mi psicótico silencio, mientras habla, te brinda una caricia disimulada. Todo el amor, todo este amor que sin darte doy. Y tú, mi amiga, siempre tan transparente, ignora que yo oculto en este presente. Todo el amor, todo este amor que sin darte doy. No sé si es por ley o principio, o fue como tuvo que ser, pero aún partiría este mundo porque seas mi mujer. Con el romanticismo de Luis Rueda, nosotros cerramos esta emisión de Tradición Musical. Darío Males, desde los micrófonos, envía un gran abrazo a todos nuestros amigos oyentes. Con Daniel Castellanos también agradecemos por su trabajo desde la cabina máster. Cerramos esta edición, esperamos que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Y los temas pendientes de este día los retomamos del día de mañana. No se olviden, aquí estamos, Tradición Musical. Muchas gracias.